vida que iba a poder verle o entrevistarle. Claro, y viene a rever el primero y me abraza y no sé qué. Y luego me enteré que era él, algo haría, como que sorteo, ¿no? Ese regalo no lo olvidaré jamás, mi 21 cumpleaños. La 2, inequívocamente, es Sara de Fleetwood Mac. O sea, tal es así que cuando yo escucho esa canción, que yo entonces estaba soltero y supongo que sin novia, digo, si alguna vez tengo una hija se llamará Sara por esta canción. Así fue, mi hija se llama Sara. Egoístamente la primera, el número uno, sería Everybody's Talking, por lo que significa esa canción de Harry Nilsson, el tema central de Cowboy de Medianoche. Everybody's talking at me. Por lo que es la canción en sí, por lo que significa y cómo se integra en la película, y cómo vi yo esa película con un primo mío, y cómo lloraba yo, tendría 15 o 16 años, cómo lloraba yo y cómo me emocioné viéndolo. Entonces, pero era todo un uno. Esas imágenes sin esa canción no hubieran sido lo mismo. Mi canción de mi vida sería esa. Only the echoes of my mind. Los ecos de su mente han impregnado de anécdotas y recuerdos este episodio de Principales de 40. Al menos parte de ellas, porque Avellán tiene infinidad de historias que te dejan con la boca abierta. Así me quedé mientras paseábamos por los pasillos de la que fue y será su casa. Esa en la que los sueños se hacían realidad. Como si de un cowboy se tratara, el baby sigue cabalgando los discos con la misma ilusión que el primer día. Fiel a su estilo, con sus luces, sus sombras, como todos, pero cada día convertido en el rey de su jungla. En el próximo episodio de Principales de 40... Está ocurriendo una cosa que no me había ocurrido nunca, ni cuando hacía del 40 al 1. Un buen día estoy haciendo un turno y aparece en el turno, vas a flipar, David Bowie. Cuando estás en la cresta, tú no ves nada, y hay gente que se encarga de que tú no veas nada. La voz de Darth Vader era un excelente disc jockey y yo aprendí con él. Coño, lo deberías saber tú, que eres mi jefe, ¿no? ¿Perdona? ¿Qué has dicho? Dame un mordisco, Fernandisco. Y de ahí salió el nombre. No puede ser. No puede ser. Que no me lo compro. No, no y no. Pero ¿y si...? ¿Paquete para José Luis? El colchoncito está para lo que está. Porque en ING ahorras día a día, con tu dinero siempre disponible y con todo en tu app. Vente ya al Banco No Banco. ING.es. La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales. O con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 Series, con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida. Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el plátano de Canarias a solo 1,39 el kilo. Así de fácil, así de Aldi. Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo. Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.

Sunshine, I miss you like nobody else in the heat.

quieres, yo soy tu bandolero. I can feel you inside my heart. Didn't know love could treat me this way, yeah. Maybe what it comes down to when it matters the most is to find joy in every day, yeah. Desvela, me envenena tanto cada día. ¿Qué haría si te

los éxitos. No puede ser. No puede ser. Que no me lo compro. No, no y no. Pero ¿y si...? ¿Paquete para José Luis? El colchoncito está para lo que está. Porque en ING ahorras día a día, con tu dinero siempre disponible y con todo en tu app. Vente ya al Banco No Banco, ING.es. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Noticia de última hora. Nos llega una Perdón, tenemos Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. ¡Emser! A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu. Hoy, en día, la mandarina con un 30% de descuento. Por solo 1,39 la malla de 1 kilo. En tiendas y en día.es. Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro. WeGo presenta los mejores festivales de música. Este 2024 no te pierdas Brisa Festival, Canela Party, Bonus Track, Prestoso Fest, Orteralia Madrid, Maquinando, Chaos Town Fest, Polyphonic Sound, Osa do Mar y Planeta Sound. Entradas y abonos en WeGo.com o en la app WeGo, where music goes live. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Precious than you, sweeter than you know I like you. Los 40 principales. Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 principales. Ahora más de 40 años de los mejores éxitos. Sin interrupciones. Los 40 principales. But so in awe, such a saint, but such a whore. So self-aware, so foolish, so indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come on.